Sección 6 de La América vindicada de la calumnia de haber sido madre del mal venéreo, de Antonio Sánchez Valverde. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. 5. Pruébase lo mismo que en el antecedente contra Oviedo y sus partidarios con la historia. Prosigue Oviedo su capítulo 14 del libro 2, destinado a manifestar la verdad de que las bubas vinieron de la isla de Haití o española, y a continuación de los pasajes que acabamos de examinar, dice así: siguióse que fue enviado el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba a Italia con una hermosa y gruesa armada, y entre aquellos españoles fueron algunos tocados de esta enfermedad. No serían, por cierto, Mosén Pedro ni alguno de sus compañeros de viaje, porque si no habrían muerto ya, estarían para ello según venían de enfermos y hechos a zamboas. Serían los que se hubiesen mezclado con las mujeres de maltrato, a quienes infisionarían aquellos miserables a zamboas, color de azafrán o tericia, que estando para morir, buscarían por último esfuerzo de su naturaleza y mejor seguridad de su conciencia a quienes comunicar aquel rico presente como cosa de indias. Y por medio de las mujeres de maltrato y vivir, se comunicó con los italianos y franceses, de suerte que, hasta que el rey Carlos pasó a Italia, no se había visto tal plaga en aquellas tierras. Pero la verdad es que de aquesta isla de Haití o española pasó este trabajo a Europa, según he dicho. Mas este razonamiento, continúa el abate Clavijero, es muy insubsistente y lleno de anacronismos, porque Colomb volvió a España de su segundo viaje el 3 de junio de 1496 y sabemos de infinitos testigos oculares que la Europa estaba ya infestada del gálico, a lo menos desde los fines del 95. Luego esa infección no pudo provenir de los españoles que retornaron con Colomb. Para mostrar, pues, con la mayor evidencia histórica, que los franceses que estaban en Nápoles con el rey Carlos VIII no pudieron ser contagiados por las tropas españolas que vinieron con el gran capitán a Italia, basta exponer sencillamente las datas, como se encuentran en Guicciardini, Mariana, Meseray y otros historiadores italianos, españoles y franceses. El rey Carlos VIII marchó con su ejército para Italia en agosto de 1494. Llegó a Asti, ciudad junto al Tanaro, en 9 de septiembre. Entró en Roma en 31 de diciembre y en Nápoles a 22 de febrero de 1495. En esta ciudad no estuvo más que 3 meses, porque sabedor de la gran confederación hecha contra él, se apresuró a marchar para Francia. Salió de Nápoles en 20 de mayo, como lo testifican Guicciardini, Bembo, Mariana, etc., y habiendo ganado el 6 de julio la famosa batalla de Fornovo contra los venecianos, se retiró precipitadamente a su corte, llevando su ejército contagiado del mal venéreo, como lo testifican todos los historiadores de aquellos tiempos. El gran capitán, detenido en Mallorca y en Cerdeña por los vientos contrarios, no pudo llegar con su armada a Mesina hasta el 24 de mayo de 1495, esto es, 4 días después que el rey Carlos había salido de Nápoles con su ejército infestado. Luego este no fue ni pudo ser contagiado de aquellas tropas españolas, sino es que se diga que aquellos mismos vientos contrarios que impedían la armada del gran capitán aportar a Italia llevasen a ella el contagio. Yo me admiro que los autores de la común opinión no tropezasen en un anacronismo tan patente. ¿Podría alguno decir que el contagio no fue llevado por las tropas del gran capitán, sino por otras tropas españolas venidas antes a Italia? Mas fuera de que, tanto Oviedo, autor de la común opinión, cuanto los otros escritores que le siguen, atribuyen generalmente el contagio de los napolitanos a las tropas del gran capitán, yo no he podido encontrar, después de diligentes averiguaciones, que desde el descubrimiento de la América al arribo del gran capitán hayan venido otras tropas españolas al continente de la Italia. También por relación del Mariana parece todo lo contrario. Luego, no fueron las tropas españolas las que causaron el contagio en Nápoles. Por lo que hemos dicho arriba, no debe pensarse que el gálico fuese solo algunos días anterior en Italia a la llegada de las tropas españolas, pues que sabemos por la deposición de los mejores médicos de aquel tiempo que el tal mal comenzó algunos meses antes que pareciese la armada española. Gaspar Torella, valenciano, médico del Papa Alejandro VI, reinante entonces. Nota: Gallis Manu Forti Italiam Ingredientibus et Maxime Regno Partenopeo Occupato et Ibi Comorantibus hic morbus detectus nuit Tract de Dolore in Pudendagra, publicado el año de 1500, en el cual se ve que el mal francés comenzó en Italia desde que allí entraron los franceses, aunque su mayor aumento le tuvo después que estos ocuparon el reino de Nápoles. Los franceses entraron, como hemos dicho, en Italia por septiembre de 1494. Fin de nota. Wendelino Hook, doctor Tudesco y profesor en medicina en aquellos tiempos en esta Universidad de Bolonia. Nota. Sicut ebenit hoc tempore, silicet ab anno 1494, usque ad precentem annum 1502, quo morbus quidam contagiosus, quae Gallius appellatur, etc., opuscit de morbo gallico tipis et toano 1502. Fin de nota. Jacome Cataneo de Logomarsini, médico sabio, genovés. Nota. Anno Virginiae partus 1494, invadente Carollo VIII, Francorum rege regnum Partenopeum, Alexandro Vero VI, ea tempestate, summum pontificatum gerente, exhortus est in Italia, monstrosus morbus, nullus antiseculis visus, etc., tract de morbo gallico elucubrato anno 1505. Fin de nota. Juan de Vigo, genovés, médico y cirujano del Papa Julio II. Nota. Anno 1494, mense decembri, quo anno serenissimus, ille carolus francorum rex, magna comitante, caterba versus Italia, partes iter acceptit ad regnum Nepolitanum, recuperandum, apparuit utique eodem anno quodam morbiginus quasi per totam Italiam, incognite naturae, quem variis, et divercis dominibus diversi nationes appellarunt, in praxi chirurgia tipis edita anno 1514, lib. 5, cap. I. Fin de nota. Estos cuatro autores, fuera de otros de bastante autoridad, los cuales eran doctos e inteligentes en las enfermedades y además fueron testigos oculares, testifican que el gálico comenzó a sentirse en Italia a los fines de 1494. Por otra parte, no es de maravillar que haya alguna discrepancia entre los autores en orden al principio de aquel mal, porque unos le observaron antes que otros a causa de no haberse sentido a un mismo tiempo en todos los estados de esta península. Pero podría decirse todavía que aunque Oviedo se hubiese engañado en la historia, afirmando que los primeros que llevaron el gálico a España fueron aquellos que retornaron con Colomb en 1496, pero no en el sumario de la misma historia, publicada algunos años antes, en el cual da claramente a entender que aún entre aquellos que retornaron con el mismo Colomb a España, vinieron algunos contagiados. Pero tampoco es verdad ni verosímil. Consta por las cartas del propio Cristóbal Colomb, adoptadas por su docto hijo don Fernando, que la primera vez que echó pie en tierra en la isla española fue el 24 de diciembre de 1492, porque allí se abrió en un banco una carabela de su miserable equipaje. Que todos aquellos días que pasaron desde el 24 de diciembre al 4 de enero, les emplearon sus gentes en sacar del banco el maderaje de la carabela para hacer una fortaleza pequeña en que, habiendo dejado 40 hombres, se embarcó aquel mismo día con el resto de su tripulación para volver a España a traer las nuevas del descubrimiento de aquel nuevo mundo. Todas las circunstancias de su arribo a aquella isla prohíben sospechar que los españoles tuviesen lugar de intimar tanta familiaridad con las americanas cuanta era menester para quedar infestados del gálico. La recíproca admiración que causaba a los unos y a los otros la vista de tantos objetos nuevos y la cortísima demora de solo 11 días ocupados en la fatiga de extraer el maderaje de la carabela y de fabricar con tanta prisa aquella fortaleza después de las desazones de una navegación la más larga y la más peligrosa que se había hecho hasta entonces, hacen muy inverosímil esta conjetura. No la hace menos inverosímil el silencio del mismo Colomb, de su hijo don Fernando y de Pedro Mártir de Anglería, los cuales, pintando los grandes trabajos de aquella navegación, nada dicen de semejante enfermedad. Pero aunque concediésemos que los españoles, que volvieron del primer viaje, vinieron infestados del gálico. Aún diremos que el contagio de Europa no viene de ellos, atendiendo al testimonio de algunos escritores autorizados que vivían entonces. Gaspar Torella, docto médico arriba citado, dice en su obra intitulada Aphrodisiacum, nota, Incipit hec maligna agritudo in Alvernia anno 1493 et sic per contagionem pervenit, etc. Fin de nota, que el gálico comenzó en Alvernia, provincia de Francia, muy distante de España en 1493. Baptista Fulgoso o Fragoso, dog de Génova en 1478, en su curiosa obra intitulada Dicta Factae Memorabilia, impresa en 1509, afirma, nota, Vieno antequam in Italiam Carolus VIII veniret, nova agritudo inter mortales detecta fuit, qui nec nomen, nec remedia medici, ec veterum octarum disciplina imbenievant, varie ut regiones erant appellata. In Gallia Neapolitanum dixerunt norbum, ac in Italia Gallicum appellavant, liv I, capítulo 4, párrafo último. Fin de nota. Que comenzó a conocerse el gálico 2 años antes que el rey Carlos VIII viniese a Italia. Es así que este vino a Italia en septiembre de 1594. Luego aquel mal fue conocido desde 1492, o por lo menos a principios de 1493. Esto es, algunos meses antes que Colombo volviese de su primer viaje. Juan León, renegado, natural de Granada en España, llamado vulgarmente León Africano, en su descripción del África compuesta en Roma durante el pontificado de León X, después de haberse convertido, dice que los hebreos echados de España en tiempo de Fernando el Católico llevaron el gálico a Berbería y contagiaron a los africanos, por lo que se llamó allí mal español. Nota. Huius mali ne nomen quidem ipsis africanis notum erat, antiquam hispaniarum rex Ferdinandus Judeus omnes ec Hispania prodigasset, qui ubi in patriam jam redicent, coperunt miseri quidam, ac sceleratissimi, Ethiopiscum illorium mulieribus abere commerciam, ac sic tandem viuti per manus pestis hec per totam, se sparsit regionem, ita ut bic sic familia, quae ab hoc male remanseric libera, id autem sibi firmissime, ad que indubitate persuaserunt ex Hispania ad illos transmigrase, quam obrem et illi morbo malum Hispanicum, ne nomine destitueretur, indiderunt liv I. Fin de nota. El Edicto de los Reyes Católicos sobre la expulsión de los judíos se publicó en marzo de 1492, como dice Mariana. Nota. Historia General de España, libro 26, capítulo 1. Fin de nota. Concediéndoles solo 4 meses para que pudiesen vender sus bienes, si no querían llevarlos consigo. Y al mes siguiente se publicó otro edicto por Fray Tomás Torquemada, inquisidor general, en el que se prohibía a los cristianos con gravísimas penas tratar con los hebreos y suministrarles víveres pasado el tiempo señalado por el rey, por lo cual todos, menos los que se hicieron o fingieron hacerse cristianos, fueron obligados a salir antes que Colomb partiese al descubrimiento de América, pues él no salió del puerto antes del 3 de agosto de aquel año. Luego el gálico comenzó en la Europa antes que se descubriese la América. Fuera de este, hallamos en las poesías del Pacífico Máximo, poeta de Ascoli, publicadas en Florencia en 1479, algunos versos en que describe la gonorrea virulenta y las úlceras venéreas que padecía, originadas de sus excesos. Nota. Checate legi, lib 3, ad Priapum, et lib 8, ad Mentulum. No copiamos aquí los dichos versos porque son muy indecentes. Fin de nota. Nuestro abate clavijero no quiso copiar los versos de Pacífico por su obscenidad, pero como este testimonio es de muchísimo peso contra la opinión común, traduciremos aquí el artículo Pacificus Maximus del nuevo Diccionario Histórico por una Sociedad de Hombres de Letras de la edición de 1779 en que dice Pacífico Máximo, que nació en Ascoli de una familia noble el año de 1400, vivió un siglo. Sus poesías latinas fueron impresas con el título de Hecatelegium, Sibe Elegi, etc. en Florencia en 1489, en cuarto. edición muy rara, reimpresa en Bolonia 1523 en octavo y junto con todas sus obras en Parma 1691 en cuarto. En esta última edición se suprimieron los versos licenciosos. La enfermedad venérea está tan bien pintada en sus poesías que no deja lugar para dudar que este veneno no hubiese inficionado la Europa antes del viaje de Cristóbal Colomb a América en 1493, pues nuestro autor hace mención de ella en una obra impresa en 1489. Será pues forzoso adoptar la opinión de los que miran la introducción de esta enfermedad como una epidemia que reinó en aquel tiempo. Aunque dijimos antes que destruida la opinión de Oviedo, quedarían convencidos sus secuaces como que ni tienen más apoyo que su autoridad ni más pruebas que las suyas. Con todo, no podemos pasar tan por alto al filósofo prusiano Pau, que consumió 10 años haciendo inquisiciones filosóficas sobre los americanos, trabajo que hubiera ahorrado empleando siquiera un año en dar vuelta por aquellas tierras. Este sabio, como los otros de la opinión común, gastan mucho papel y tiempo en indagar las causas de que se originó el gálico en las Indias Occidentales, delirando o mintiendo, como hemos observado en el médico Astruc. Pero todos sus discursos corren sobre el supuesto de que las bubas o gálico vinieron ciertamente del primer puerto de aquellas partes en que hicieron mansión los españoles. Sucede en esto lo que acaeció a otra junta de físicos que discurrieron prolijamente sobre un diente de oro que nació a cierto niño. Disputaron y escribieron, suponiendo que el tal diente era ciertamente de oro porque lo parecía. Llegó uno que tal vez por menos físico fue más prudente y quiso asegurarse del hecho antes de raciocinar sobre el fenómeno. Limó el diente y encontró un hueso como todos los otros, sin más diferencia que el color de la superficie, cuya simple demostración concluyó el examen y borró el trabajo de muchísimos filósofos. ¿Cuáles son las pruebas que tiene Poe de que el gálico vino de las Indias? No nos detengamos en las que él mismo da como puramente probables y que nacen en realidad de otros supuestos igualmente voluntarios. Vamos a la que él llama prueba sin réplica. Lo que prueba sin réplica dice que la peste venérea tuvo su nacimiento en América es la cantidad de remedios a que recurrían los pueblos de aquellos países para retardar los progresos rápidos. Ellos usaban de más de 60 simples diferentes que la estrechez del peligro les había obligado a conocer. Sería un absurdo el más grande decir que los americanos hubiesen buscado tan multiplicados remedios para curar una enfermedad desconocida entre ellos. Sigue refiriendo el pasaje de Oviedo, que trae Falopio y referimos arriba. En este discurso deben observarse muchas cosas. La primera, que todo él se reduce a la autoridad y razones de Oviedo, y así queda impugnado con la impugnación antecedente. Lo segundo, que ni Poe ni Oviedo prueban, como era menester, que los indios haitinos usaban el guayacán, palo santo y demás simples que ellos dan por específicos antes que viesen en Oviedo, el cual parece que fue, si no el primero, al menos uno de los más inmediatos que cargaron a Indias el gálico, los síntomas de esta cruel enfermedad. Lo tercero, que de la multiplicidad de hasta 60 remedios que supone Poe, debe sacarse una consecuencia enteramente contraria a la suya e inferir que cuando variaban tanto en los simples era señal evidente de que no tenían experiencia cierta ni conocimiento práctico de sus virtudes antivenéreas y que no hacían más que lo que practican los buenos profesores que cuando se descubre una enfermedad o peste de que no tienen noticias anteriores. Yo no creo que a Poe se le ocultase una consecuencia tan racional y tan legítima, pero no le convenía para su intento inferirla, porque así no probaba el supuesto antecedente, página 17, de que los habitantes de las Antillas, donde tanto estrago causaba el mal venéreo, decían que les había venido antiguamente del continente de la América. Los del continente aseguraban que les había venido de las Antillas, repugnando todos haberle visto nacer en su patria, pero todos convenían en que desde tiempo inmemorial habían sido castigados de ese azote. Ni Poe refiere autor de quien haya sacado esta anécdota, ni le hallará al menos entre los antiguos y de mejor nota. Esta era una proposición de las más capitales en prueba de su sistema, y por consiguiente de las que debía apoyar con más y mejores testimonios de tantos escritores de Indias, hacinados, leídos y examinados con las vigilias y largo estudio de 10 años. Con el mismo designio omitió en el Edicto del Parlamento de París, expedido en 1496, así la fecha del mes, que fue el 6 de marzo de aquel año, como las palabras en que dice «La grosse parole, qui de pides en ça, en grand coup, en ce royaume». Esto es, que la viruela grande, o buba, se había extendido mucho en Francia desde 2 años antes del Edicto del Parlamento y por consiguiente desde enero o febrero de 1494. Para hacer esta supresión de fechas le movían 2 cosas. La una era hacer al reverendo benedictino Boyle cargador de la infame peste, 1 parte, página 18, calumnia atroz contra un religioso que si algún defecto tuvo, nació del ardor de su celo por la causa de los indios. Este celoso monje y Mosén Marguerite, dice, que infestaron su patria desde la cual asegura Poe que penetró en menos de 2 años la peste venérea hasta la Francia septentrional, y si estos 2 años, o poco menos, se cuentan antes del 6 de marzo de 496, conforme al edicto, hallaremos que cuando el padre Boyle y Marguerite pudieron infestar a Barcelona, su patria, ya estaba la peste camino de la Francia septentrional y muy cerca de París. La segunda fue que desenvolviendo con claridad estas fechas, quedaba manifiesto y autorizado nada menos que con testimonio de una junta general del Parlamento de París y Estados del Reino, que la viruela gorda hacía sus estragos en Francia desde principios del año de 1494, época en que todavía ni habían vuelto de Haití Boyle y Marguerite, ni dice Oviedo que hubiese llegado a España el mal, cuya funesta entrada fija, como hemos visto en su capítulo 14 del libro 2, al año de 1496. Mr. Poe cree haber ganado el pleito con el testimonio de Rodrigo Díaz de Isla, médico sevillano, al cual llama autor contemporáneo, y por tanto estima su testimonio por decisivo. Pero ni Díaz fue autor contemporáneo, pues que no escribió hasta los 60 años después del descubrimiento del gálico, ni su relación merece alguna fe. Dice que los primeros españoles que volvieron con Colomb en 1493 llevaron el contagio a Barcelona, donde se hallaba la corte, que esta ciudad fue la primera que se infestó, que el mal hizo tal estrago que hubo que recurrir a las rogativas públicas, a los ayunos y a las limosnas para aplacar la ira de Dios, que habiendo pasado el año siguiente a Italia el rey Carlos de Francia, ciertos españoles que estaban infestados, o muchos regimientos, como dice Mr. Poe, enviados de España para oponerse a la invasión del rey Carlos, contagiaron a los franceses. Mas sabemos por la historia que ningún regimiento contagiado, ni sano ni algunos otros españoles, fuesen enviados a Italia antes que el rey Carlos saliese de Nápoles con su ejército ya contagiado para volverse a Francia. Por lo que mira al contagio de Barcelona, sabemos que cuando llegó allí Colomb se hallaba también Oviedo. Y si fuese cierto lo que refiere el médico sevillano Oviedo, que andaba en busca de pruebas para confirmar su extravagante opinión, hubiera sin duda alegado aquel estrago visto por él, aquellas rogaciones, aquellos ayunos y aquellas limosnas, y no se hubiera servido de las miserables pruebas del Guayacán o de los quejidos de Marguerite, fuera de que el gálico, como hemos dicho, es más antiguo en Europa. Parece que los médicos de Sevilla fueron en aquel tiempo los peor informados sobre el origen del gálico, pues que Nicolás Monardes, médico de la propia ciudad y contemporáneo de Díaz, hace una relación tan fabulosa que no puede leerse sin desprecio. Dice, pues, nota de las cosas que vienen de las Indias Occidentales, tocantes a la medicina, parte 1, capítulo 9, fin de nota, que el año de 1493, en la guerra que el rey católico tuvo con el rey Carlos de Francia en Nápoles, vino don Cristóbal Colomb del primer descubrimiento que hizo de la isla de Santo Domingo, etc., y trajo consigo de aquella isla gran número de indios e indias, los cuales llevó a Nápoles, donde se hallaba el rey católico, concluida la guerra. Y como había paz entre los dos reyes, platicaban entre sí los dos ejércitos. Llegado allí Colomb con sus indios e indias, comenzaron los españoles a usar de las indias y los indios de las españolas. Y de esta suerte infestaron los indios y las indias a los españoles, italianos y tudescos, etc. ¿Quién se persuadiría que un español literato llegase a desfigurar de tal manera los hechos públicos de su nación, acaecidos no más de 80 años antes, que no se encuentre en su relato siquiera una proposición que no sea falsa o un error grosero? pero cuando se trata de desacreditar la América, no se guarda respeto a la verdad. Lo cierto es que en 1493 no hubo guerra entre España y Francia, que el rey católico no se hallaba entonces en Nápoles, sino en Barcelona. Fin de sección 6.